de la inmensidad. Recién cantaba: el mundo se desploma si me invade tu sonrisa. El mundo se desploma si me invade tu sonrisa. Se me cae todo el mundo cuando me sonreís o cuando te veo sonreír. Este mismo ser humano que le pasa eso, luego se dedica a tareas intelectuales. Estudia, escribe libros, da conferencias. Pero el mundo se le desploma cuando le sonríe la novia o la chica que le gusta, o andá a saber quién, la madre, la hija, no sé. Entonces, ¿cuál es el ser humano que luego determina el modo en que son las cosas en la ciencia, en la academia en general, en los enunciados de lo que ocurre, en la concepción de cosas que nos determinan, la psicología, quién está loco y quién no? Los que lo determinan son personas que les pasa esto también, les pasa lo que decía León Gieco hace 6, 7 minutos. No sé, yo voy haciendo las cosas, pero yo voy detrás de otro León Gieco que va haciendo las cosas. Yo no soy completo autor de lo que hago. Yo voy atrás disfrutando o sufriendo lo que hace el otro. Esta parte de lo humano que somos es bastante invisible en el mundo eurocéntrico, digamos. Silvia Rivera Cusicán, que a quien estamos escuchando hoy, nos va a traer aires distintos, nos va a decir: ojo, abrite a todo lo que sos. Lo intelectualoide, le llamamos acá, tiene un valor muy relativo. Tiene el valor de que sirve para multiplicar 3 por 4 y cosas parecidas a esas. Pero el saber humano tiene que afincarse también en todo lo que somos, en la corporalidad, básicamente. Lo hemos hablado mucho en La Bruja de las Palabras. Yo quiero que los oyentes se vayan asustando de a poquito, porque Silvia Rivera Cusicanqui va siempre a apuntar a ese lugar. No me vengas con rigideces intelectuales, no me vengas con identidades consolidadas y con ideas claras. Está todo moviéndose, bájate del caballo y pensemos las cosas, repensémoslas, dudemos de lo que hemos pensado y después olvidémonos que lo hemos pensado. En Bolivia es mala palabra decir originario. Es palabra oficial, está en la Constitución Política del Estado. Pero digamos, entre la gente más o menos despercudida, pensamos que es una palabra que tiene una enorme carga ideológica, histórica, porque primero es una palabra que divide, ¿ya? Históricamente las comunidades, a partir de la numeración del virrey Duque de la Palata a fines del siglo XVII, se convirtieron en comunidades donde internamente hay forasteros que no son originarios y originarios que son los que están ahí. Bueno, Tristan Plata, entre otros, han demostrado que el forastero puede devenir originario, que el originario, si no tiene suficiente mano de obra y tierras, puede volverse agregado, puede volverse incluso categorías por debajo de agregado o forastero. El hecho es que originario no incluye a todos, ¿ya? Y por otro lado, etimológicamente, la idea de originario remite a un momento allá lejos y hace tiempo. O sea, a un momento congelado de una historia que se espera que se reproduzca a sí mismo, y a esa reproducción mecánica y repetitiva y casi inconsciente se le llama usos y costumbres. Revertir esos sentidos comunes es muy difícil y entonces decidí volverme india, porque por lo menos hay una certeza: indio es el colonizado. Es muy jugoso lo que nos cuenta Silvia Rivera Cusicanqui, ¿eh? Esto de que originario es una mala palabra, dice. O sea, y está bueno, ¿eh? Nosotros acá en La Bruja usamos la palabra originario y es cierto que no está buena, que es rigidizante y es discriminatoria. Porque entonces el que es mestizo ya que no es nada, entonces, ¿cómo es? Y además esto, ¿eh? Remite a un momento allá lejos y hace tiempo. Fíjate esto, vamos a repetirlo. Remite a algo que pasó allá lejos y hace tiempo. La patria, la religión, también la identidad indígena o celta o lo que quieras. Y esto tiende a rigidizar las cosas, tiende a beneficiar el discurso autoritario, reglamentario, moralizante, y en cambio dificulta los movimientos de vida, la creatividad, la parte afectiva que está vibrando todo el tiempo. No sé por qué a mi novia no le importa el ramo de flores que yo le regalé hace 5 años, sino que lo único que le importa es cómo estoy yo hoy. Maldita sea, yo preferiría que se fijara en las cosas que yo con esfuerzo y premeditadamente hice hace 5 años. Fíjate, una cosa es reglamentar, moralizar, ordenar, y otra cosa es estar subido a la vida, a lo que se siente, a lo que se piensa, a lo que se repiensa, porque no es lo mismo el primer ramo de flores que el octavo, y es más importante que la calidad de las flores. Otra cosa, ¿no? Otra cosa. Nos va a hablar ahora Silvia Rivera Cusicanqui. Yo le meto así bocadillo para seguir con el estilo de la bruja, pero hoy en realidad estoy más para quedarme callado que para otra cosa. ¿Se puede estar uno así con ganas de quedarse callado? ¿Sí? ¿Se está permitido? ¿Sí? Ah, me dice que sí, está bien. Sí, en la radio se complica, pero acá tenemos la ayudita del operador que nos tira audios. Nos va a hablar de epistemología cheje. Cheje. Una palabra que yo, la verdad, la estoy conociendo junto con usted, señora. Primero, epistemología. Se usa mucho esta palabra cada vez más. El modo en el que la usa ella, que a mí me parece copado, es similar a cosmovisión. Recién dimos un ejemplo de epistemología. Para entender en qué mundo vivimos, ¿qué es lo más importante? ¿El ramo de flores de hace 5 años o el de hoy? Son dos epistemologías, dos concepciones del mundo. ¿Cómo es el mundo? El mundo es el que fundaron los patriotas hace 200 años. ¿O el mundo es el que estamos haciendo en estas horas? Son dos epistemologías, dos modos de estar, dos modos de conocer. Es la epistemología del noratlántico, le estamos llamando hoy, siguiendo a Silvia. La epistemología occidental es hija de la cultura indoeuropea, así que tiene un énfasis dominador, clasificador, moralizante, ordenador, verticalizador, empaquetador y vendedor. Este es el modo en que conoce Occidente, el modo en que produce conocimiento, el modo en el que dice que es el mundo, su núcleo ético-mítico, digamos, el modo de ser central que luego explica la mayoría de los movimientos de la cultura. Es un modo dominador, ordenador, moralizante, que justifica las posiciones de privilegio que ya existen, etc. Silvia Rivera Cusicanqui va a decir: nosotros revisamos esa epistemología, esa concepción del mundo, y proponemos una epistemología cheje. Cheje, yo creo que a propósito, ella le pone una palabra que tiene muy poco prestigio. Es como si uno dijera epistemología lingera o epistemología descalza, no sé. Una cosa muy, y lo va a explicar ella, pero es la significación exacta es jaspeado, o sea, manchado. ¿Viste esas paredes que tienen como zonas con distintos colores, con manchas? No termina formando un solo color, Ni siquiera es un color gris a mitad de camino, ni blanco ni negro, ni siquiera, sino que además es jaspeado y va a permanecer jaspeado. Entonces, volviendo unos minutos atrás, decimos la concepción que propone Silvia Rivera Cusicanqui, es la que compartimos habitualmente aquí en La Bruja de las Palabras. Es una concepción que revisa, que se renueva, que duda de sí misma, que recibe de buen grado las incoherencias, las contradicciones, las ambivalencias, el no sé, el sí pero no, no pero sí. Todo eso es muy bien visto por una epistemología cheje. Entonces hay pues necesidad de un aterrizaje hacia un cuestionamiento de la identidad como una especie de camisa de fuerza, y por eso es que hemos desarrollado con mi grupo y a partir de una serie de diálogos, ¿no?, la noción de una epistemología cheje, o sea, reconocer que somos manchados, que tenemos manchas de diversos colores que no se funden en un nuevo color. El cheje es el gris jaspeado, ¿no?, que en el diccionario castellano de la Real Academia, grisura se dice insignificancia, ¿no? Es como un modo de ser muy despreciada, la grisura, que nosotros la reivindicamos, ¿no?, como esa dualidad contenciosa cuya radicalización podría permitir ampliar la esfera de la descolonización más allá de la emblemática etnopolítica. Entonces creo que las afiliaciones van a ser estas alianzas múltiples entre, digamos, identidades heredadas, identidades reencontradas o identificaciones, ¿ya? Más que identidades, identificaciones, ¿no? Porque la identificación es un proceso, ¿no? Y en ese proceso yo voy a buscar diálogos a partir de ese radicalismo. Cuando a mí me sale el indio, bien india soy, pero también very well y quise hablar cositas de Europa, no se crean ustedes. Entonces también hay que profesar, digamos, una capacidad de desempaquetar el legado europeo. Y este legado para mí se resume sobre todo en la palabra libertad. Y por eso es que toda la tradición libertaria de Europa, que surge de las luchas del trabajo, de la emancipación de la persona, del individuo y del sexo, tienen mucha resonancia. Y por otro lado está la tensión entre individuo y comunidad, y la posibilidad de crear comunidades desperjudicadas de estas marcas esencialistas, identitarias, que nos crean pedestales de cemento y que el rato que eso se caiga, nos caemos enteritos, ¿sí? Entonces tenemos que mantener los pies libres para seguir caminando por rutas quizás insospechadas y para reencontrarnos con nuevas formas planetarias de asumir el mandato cósmico de cuidar el planeta. Tenemos que tener los pies libres para seguir caminando por rutas insospechadas. ¿Eh? Son trazos, señora, son pinceladas. Eso es una epistemología. Tener los pies libres para seguir caminando por rutas insospechadas. Si esta es la pincelada, qué difícil después es decir, aprendete de memoria tal libro, esto se hace así, ¿entendés? Por eso esta epistemología cheque, este modo atorrante, ahí me salió la palabra, de ser, también lo es en vistas a la descolonización, porque uno se descoloniza de esta cultura noratlántica, digamos, así ha ocurrido en estos 1000 años de historia, dentro de 10.000 años volvemos a hablar, por ahí nos hemos colonizado de otra cosa o no. Para descolonizarnos del mundo noratlántico que reglamenta, que fija un sentido común para que el sistema de dominación no cambie. En definitiva es eso. Todo lo demás es ayuda a eso. La religión, la ciencia, los medios de comunicación, el arte, todos los premios Nobel, todo está destinado a que el sistema de dominación y de privilegios no se modifique. Este modo de ser atorrante, vital con la fuerza de la vida, ayuda a descolonizarnos, a descreer de aquel mundo de metal y vidrio y pólvora, para crear nuestro mundo y, por supuesto, eventualmente tomar una cosa o la otra. En la siguiente intervención, audio 68, Silvia Rivera Cosicanqui está contestando una pregunta que le hace un profesor, un alumno que estaba presente en su charla, porque claro, estas cosas que dice Silvia Rivera Cosicanqui, esta epistemología cheje, este modo de ser atorrante, que se alegra de haber llegado tarde a las discusiones de Althusser. El tipo le va a decir, ¿y yo qué hago con eso que usted trae? Porque yo, para presentarme a un concurso en la facultad, yo no puedo hablar de estas cosas. Y para que me financien una investigación, el CONICET y los institutos que financian investigaciones, yo no puedo venirle con esto, con que qué suerte que llegué tarde para el TUSA. Yo tengo que cumplir con los 10 mandamientos. A ver qué contesta ella. En todo caso, tenemos que como que desandar un poco de laberintos epistemológicos de nuestra herencia para encontrar aquellos meandros que nos pueden conseguir. Así, no tan de golpe. Como tú lo planteas, es muy blanco-negro. O sea, tu episteme la metemos aquí. Ay, por favor, no sé. No está en fragmento, está en intuición, está en proceso de pensarse. Pero yo encuentro muchos ecos en pensadores. Y también lo que yo llamo la búsqueda de una genealogía propia. ¿Ya? Y es, encuentras a veces teóricos insospechados en personajes que no tienen ni título, ¿ya? Y que esos te alimentan, pues. Y el rato que vas a dar clases por ahí, larga su nombre, eso le suena a alguien, esa persona lee y le encuentra un nexo con algo que leyó de sociología. Entonces, no hay que cerrarles la puerta a esos fantasmas. Y creo que ellos pueden ayudarnos, cada quien con los suyos, ¿ah? Porque me parece a mí que cada quien tiene que armar su pequeño paquetito de interlocutores e interlocutoras. Porque no hay que olvidar, yo hace rato que me vengo riendo de mí misma, y una de las cosas que digo, ya yo siempre he dicho que los cerros hablan, que las piedras tienen mensajes para los humanos. Pero ahora me creen felizmente porque Bruno Latour dice lo mismo, ¿no? Pero ya me creen, pues ya no soy tan rara, digamos, ¿no? Para no hablar de la física cuántica, digamos. Ahí está, como se puso de moda un intelectual que dice que las montañas hablan, ahora entonces vale, eso es lo que le decía hace un rato, es este modo de ser provinciano, mamífero, que luego se viste con las togas de la academia, pero que es básicamente sencillo, no quiero decir atorrante, como en este programa, que después de hablar de estas cosas de la academia, nos tomamos un cohete y nos vamos a otro planeta. No muy lejos de acá, existe un planeta en el que los habitantes se reúnen para llorar. Se organizan fiestas multitudinarias en estadios. Leen poesías tristes. Recuerdan con dolor los tiempos felices que no volverán. Cantan las más desgarradoras canciones. En vez de gaseosa y panchos, se venden pañuelos y fotografías viejas donde cada uno cree reconocer aquello que añora. Y no solamente van a estas reuniones multitudinarias los que están tristes, van todos. Porque ahí, en ese planeta, todos creen que tienen alguien por quien llorar. La noche transcurre entre llantos compartidos, abrazos con extraños, lamentos sobre hombros ajenos. Los que más lloran son calurosamente felicitados, mientras por los altoparlantes el conductor alienta a los más duritos